Así que, bueno, la tenemos a Jessy Gautier ahí desde Qatar. ¿Estás ahí, Jessy? A ver si nos escucha. Estamos probando, a ver, mientras vamos tirando. Bueno, no nos No se escucha escucha. Jessy, me parece ahí. A ver si nos escucha. Bueno, mientras tanto les vamos contando, la estamos esperando a Jessy Gautier que está desde Qatar, les contamos, en este momento son las 10:30, 11 de la noche allá. Estaban justamente ahí estaba en un shopping en este momento, Paseando, por encerrada. supuesto. Jessy Gautier, ¿estás ahí? Hola, estoy acá. Fuerte y claro, ¿nos escuchás? Impecable, ¿Qué? bello. Qué grande, Jessy. Bien ahí. Gracias por darnos estos minutos, por estar ahí Por ser del la otro lado. corresponsal para primera tarde. Corresponsal oficial de primera tarde. Qué grande, Jessy. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo el Mundial ahí en Qatar. Yo en realidad estoy en Dubái, porque, ¿qué pasa? Todo lo que es turístico, digamos, acá en Emiratos, está todo concentrado en Dubái. En Qatar no hay más nada que el estadio, por ejemplo. Bien. Entonces, yo me quedo una semana, me quedo en Dubái para poder hacer turismo y vamos a Qatar a ver los partidos. De Dubái a Qatar, en vuelo, es 1 hora y media más o menos Ah, que se bien. tarda en Bien. llegar. ¿Y Y ahora estás sola o te manejás con delegación, digamos? hay un grupo, pero es como, si bien hay lugares donde vamos todos en grupo, como las excursiones, hacer la excursión al desierto, al Burj Khalifa, vas en grupo, pero después hay momentos como, por ejemplo, cuando estamos en el shopping, que te manejas solo. Claro. ¿Y cómo es Después tenés días manejarse? libres. ¿Cómo es manejarse sola en Qatar? O en Dubái, digamos. ¿Es un tema o no? Más siendo mujer. ¿Sabés que no? Es como, yo venía como pensando que iba a haber mucha restricción y muchas leyes, mucho cuidado con un montón de cosas. Y no, la verdad es que todo lo que es idioma acá, si bien el idioma oficial es el árabe, todos, pero todos hablan inglés, todos. Buenísimo. Claro, sería como el idioma más común Entonces que es como que manejan. la comunicación, claro, entonces como la comunicación es medianamente sencilla, se puede, por así decirlo. Y lo que es Dubái está como muy occidentalizado, por así decirlo. Sí. No hay muchas restricciones más que el alcohol, por ejemplo, si alcohol no se puede tomar. Pero después la mujer, digamos, tiene toda su libertad para moverse, no tenés límites, no tenés restricciones. Tema de vestimenta, no hay ningún un problema. Incluso hay mujeres que están vestidas con shortcitos, topsitos. Quizás No, no no se hay han. restricciones acá en ese sentido. Quizás esto que vos decís se han occidentalizado un poco más, lo han entendido, podríamos decirlo, pensando que hay personas de todo el mundo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención hasta este momento? Claro, es como vos decís, aparte es un país, va, entendí que en realidad no es un país Dubái. Esto lo aprendí acá, digamos. El país es Emiratos Árabes y Dubái es parte de los 7 estados que tiene Emiratos Árabes, como si fuese provincias, por así Claro. decirlo. Tiene 7, que es Dubái es el más conocido y el que representa Emiratos Árabes. Porque después de los otros, por ejemplo, Omán, Abu Dhabi sí, tal vez es más conocido. Los otros no son turísticos directamente. Entonces el que más representa es Dubái. Y ellos viven del turismo únicamente, porque nos explicaban que en una primera instancia la ciudad se creó completa, que se creó en solo 40 años, que es increíble a nivel estructura y a nivel edificios, se creó con dinero de petróleo que se encontró en la zona. Y hace un par de años, 10 años, una cosa así, se quedó sin petróleo el estado, Dubái. Entonces hoy vive 100% creo que tiene un 2% de petróleo nada más. Y otro 98% de lo que vive Dubái es del turismo. Entonces me imagino que no hubo otra movilidad que hacer que occidentalizarse en ese Claro. sentido. Mucho lujo, ¿no, Jessy? Uf, y caro, caro, caro, caro. Claro. Vos pensás que, no sé, bueno, una cerveza, por ejemplo. Salimos a tomar algo con los chicos a un barcito y una cerveza a pesos son 5.000 pesos. Una Wow, cerveza. es un montón. Un vaso, Di 5.000. disfrutala, Una botellita de saboreala y agua. asientala. No, lo que disfrutás de la cerveza, como del momento cero al fin. una botellita de agua 2.000 pesos, una coca 2.000, 2.500. ¿Y la comida? Sí, es caro. Es caro. Y la comida tenés de todo, tenés desde un McDonald's que hay por todos lados hasta comida típica, que la comida típica acá es como muy picante, así que es difícil de comer, por lo menos para mí. Pero también va de la misma línea que, digamos, la bebida, es bastante cara. Es difícil, bueno, por ejemplo, ayer fui a un Carrefour que hay acá, para ir viendo los precios, ir comparando y demás, y tenés, no sé, un paquete de arroz a conversión, algo de 1.800 pesos, un kilo de banana 900, 1.000 pesos. No, te arriesgo. Obviamente, aniquila, para uno que viene como turista, y a mí el dólar me sale peso, claro. Y yo no cobro en dólares, a nivel turístico es caro. Para el que vive acá, obviamente los sueldos son otros. Sí, es otra vida y otra cultura y otro modo de vivir totalmente distinto. Exacto. Igual tienen una apertura con el turismo tan bella que es, como ya no tienen problemas de contar y de contar sobre su cultura y sobre lo que hacen, que vos vas, por ejemplo, yo voy en taxi y vas conversando con el taxista y es súper abierto, eso es lo que tiene de lindo. Me pasó que con un taxista charlando, la pregunta fue, che, ¿dónde está la gente normal? Porque, a ver, sí, tenés la zona de Dubái, que tenés el Lamborghini, los autos que son una locura, los edificios que son una locura, todo lujo, oro, piedras preciosas por todos lados. Sí, ¿y la gente normal? O sea, no ves un Fiat Uno, digamos, no hay un Dunas dando vuelta por la calle. Claro, y el hombre nos contaba, digamos, el taxista, que la zona esta, que sería como el centro de Dubái, es como la zona más cara. Después tenés, es como que Dubái se divide en partes. La zona más cara, que es la turística, que es la más vistosa, por así decirlo. Después tenés otra zona un poco más alejada, que es un espacio donde se quedan la gente muy famosa o de mucha plata, que se paga muchísimo más, que es más que nada para que no tener la molestia de esta zona turística. Y sí. Que es la zona donde estaba Maradona, por ejemplo, en su momento. Y después tenés otra zona, que es la zona alejada de Dubái, que es la zona de la gente normal. Hay gente normal en Dubái, hay autos normales, sí, pero están alejados. Están a la vista, por así decirlo. Tapados, digamos. Está como muy diferenciado. Están más eso. Escondidos. No, acá no se ven, vos literalmente no ves un auto, un polo, no sé, no lo ves, no se ve. Si ves es uno, que vos decís, che, pará, es el primero que veo, como mucho, que ese debe ser el que está yendo a laburar. Pero bueno, la zona de afuera es la zona como más económica para la gente que labura acá, para el que es mozo, para el que es analista, el que trabaja en un trabajo de cobro estándar, por así decir, que para esa persona es muy difícil vivir acá en esta zona. Nos contaba, por ejemplo, chicas, yo estoy hablando un montón. No, nosotros te estamos escuchando atentamente, ¿eh? Nos contaba, por ejemplo, que un sueldo normal acá en Dubái de una persona estándar, como te digo, un taxista o un mozo, está alrededor de los 900, 1000 dólares. Y el gasto, primero, vivir solo acá en Dubái para una persona estándar es imposible, literalmente imposible, porque te sale 1.500, 1.800 pesos un departamento para alquilar, o sea, es el doble de lo que vos cobras, no lo puedes pagar. Entonces, lo que hacen ellos es alquilar habitaciones y compartir, pero comparten a un nivel que es, para mí, exagerado. Me dolió mucho esa escena. Alquilan habitaciones grandes que tienen una habitación, por ejemplo, 15 camas, todas cuchetas, 15 camas, y alquilan una cama en esa habitación. Entonces comparten con 15 personas una habitación y alquilan una cama únicamente. Y el alquiler de esa cama por mes está saliendo $400, por ejemplo. Entonces $400 es vivir en una cama únicamente con 15 personas, y aparte el resto de lo que es comida y demás, les estarán gastando aproximadamente, te dijeron algo de 300, $400, es decir, 800 se te van por básico, y te quedan 100 como mucho para un extra, por así decirlo. Es decir, que vivís al día a día y mal, porque para mí no es vivir en una cama con 15 personas. Claro. No, sí, Sí, totalmente. Jessy, ¿qué fue lo que te más? Estoy hablando del básico básico, Sí, digamos, sí. del normal. Claro. Jessy, ¿y qué fue lo que más te impactó de este país? No, no, no, todo. A nivel edificios es increíble. Ellos tienen algo, compiten muchísimo entre ellos, entre los Emiratos. Qatar, por ejemplo, es un país independiente. Ellos no están dentro de Emiratos Árabes. Son un país diferente. Incluso nosotros cuando vamos a Qatar tenemos que pasar por esa aduana todo completo porque es un país distinto. Claro. Ellos compiten muchísimo entre ellos. Es como que entre los árabes hay muchísima competencia. Entonces, Abu Dhabi, el edificio más alto del mundo está en Dubái, que es el Burj Khalifa. Es increíble. La se ve desde ahí arriba, es increíble. Ese es el edificio más grande del mundo. Abu Dhabi está construyendo un edificio 10 metros más grande que ese, para No. tener el Abu Dhabi, el edificio más grande del mundo. Entonces, ¿qué hizo el jeque de Dubái? Dubái ya empezó a diseñar un más grande que el que está construyendo Abu Dhabi. Hay mucha competencia entre ellos. Entonces, claro, con esa competencia es lo que se ve, que es Claro. ellos tienen el edificio más grande del mundo. Tienen, por ejemplo, el parque de diversiones, un parque de diversiones que, si bien quisieron poner Disney en Dubái, Sí. como Disney no se lo permitió, porque Disney está, digamos, en su país, no permitió poner Disney en Dubái, dijeron, listo, perfecto, no hay problema, están armando un parque de diversiones 2 veces más grande que Disney, acá en Dubái. Ellos quieren tener el parque de diversiones más grande del mundo. Después tienen, no sé, una montaña rusa de Ferrari, que es, si bien no es la montaña más grande del mundo, es la que mayor velocidad alcanza en menos segundos del mundo. Es como que todo es Una así. Es que ellos competencia. quieren tener lo mejor del mundo acá. Mucho. Entonces todo eso lo ves y es increíble. Jessy, ¿cómo fue entrar ahí al estadio para ver Argentina? ¿Cómo ves cómo ves los estadios? Porque ahora mañana te va a tocar ir a otro estadio distinto, no al primero. Mañana no sé bien a dónde vamos, pero la verdad estoy re perdida. Sí fuimos a o el estadio de Doha, que nada, era bello, hermoso. El estadio de afuera tiene la forma de un turbante, creo que es una cosa así, y es imponente, nada, es una cosa enorme, es hermosa. Puedes estar ahí adentro. Sí. Sí, sí tienen como, hace muchísimo, muchísimo calor, para Sí. estar en la temporada en la que estamos acá, hace muchísimo calor. En los estadios dijeron que nos íbamos a morir de frío, no pasó. Viste que salieron noticias de que hace mucho frío, que el aire acondicionado, bueno, no, no, no, hacía muchísimo calor, el sol te mataba de frente porque el estadio está abierto arriba. Si bien había aire acondicionado, no, hacía muchísimo calor. Pero nada, es una sensación, nada, es impagable. Más que vas a ver a tu país, no, no solamente ver el estadio, es ver a tu país jugar. Fue doloroso igual después, pero bueno, nos largamos a llorar un poquito. No, y además imagino también el momento, ¿no? De la previa al partido, ir al estadio, estar ahí con otros argentinos, ¿no? Y estar ahí hinchando, cantando también, está bueno, ¿no? No se sintió tanto, fue raro, porque yo pensaba lo mismo que vos, ¿eh? Yo Sí. dije, esto va a ser una cosa de cánticos argentinos y de mucho aliento y demás, y no se sintió tanto, pero ¿por qué? Porque hay muchas personas que alientan a Argentina, pero no son argentinos que están acá. De Mira. los que estaban en el estadio, había, te diría, 50 y 50 de Arabia Saudita y de argentinos, pero 30, 40, 50% de los argentinos eran de otros países. Muchos son de India, que alientan mucho a Argentina. Entonces, claro, no se saben las canciones argentinas. Había gente Pero hinchan de igual. afuera que no se saben las canciones argentinas. Entonces, argentinos, argentinos, reales argentinos, no éramos muchos, no era el estadio lleno de argentinos. Sí estaba el estadio bastante repleto de la remera celeste y blanca, pero no eran argentinos. Entonces de ahí venía el hecho de que no se sintió tanta esa pasión argentina dando vuelta. No sé ahora cómo va a ser el de México, tal vez cambie un poquito, porque en teoría el de Arabia Saudita como que no iba a ser el partido más difícil. Tengo entendido que el de México iba a ser como el más Más difícil heavy, de jugar. Entonces, tal sí. vez cambie un poquito ahora el de México. Hay un banderazo, venga, hay gente, un banderazo ahí argentino en este momento ahí, no sé si es en Qatar, en dónde están haciendo el banderazo ahí en vivo, que lo estoy viendo justo acá desde la tele, ¿eh? Y debe ser en Qatar, sí, seguro, porque no, acá en Dubái no. Yo estoy en centro y no se siente. Tiene que ser en Qatar, seguro. No, y además veo hay muchísima gente, tengo entendido, sí, perdón. Y gente viajando para allá. Y claro, seguro, por eso digo, creería que para este partido va a ser diferente que el anterior. Así que tal vez en este partido sí haya más argentinos. En el partido pasado no se sintió tanto. Hubo, sí, por supuesto, porque habían 90.000 personas ahí adentro. Pero no se sintió tanta la pasión, ese vamos Argentina, digamos. Bien. Jessy, bueno, por pero último... igual fue hermoso, no lo cambio por nada. Bueno, pudiste ver a Messi ahí nomás. Yo veía que lo filmabas y parecía que estabas ahí nomás, lo veías clarito. Todo. Estaba... Claro, estaba a cuatro sillas, a cuatro filas, digamos, del arco. Cerca. Sí, se veía... Se veía enfrente, digamos, es hermoso. Jessy, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. A seguir disfrutándolo, disfrútalo por nosotras, realmente que es maravilloso la oportunidad que has tenido, realmente esa no te la vas a olvidar nunca más en tu vida. No, olvídate, no, este destino no se puede olvidar, es increíble. Ya lo creo. Increíble. Jessy, muchísimas gracias. Bueno, un beso grande, Pau, besito. Abrazo grande para vos.